Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. Escucho que no se escucha nada. Bueno, bienvenidos. Ajustaros, que aquí comienza Good Karma Radio Show. Hola Zeta, ¿cómo estás? Estás súper potente. Muy bien. Está súper potente tu mic. No tengo el mic. Me estoy escuchando como muy fuerte yo, pero bueno, no sé qué estaría pasando. Debe ser algo de la conexión. ¿Cómo estás, Zeta? Muy bien, muy bien. Acá también, muy bien, día fresquito, esta primavera loca que tenemos, pero bueno, vamos comenzando con nuestro fin de semana alocado de Good Karma, ¿no, Zeta? Exactamente, hola, y no he escuchado más nada, no lo escucho al Briggs, no sé qué estaría pasando con la conexión, pero bueno, no sé si estoy hablando, si estoy al aire, si estamos saliendo o qué es lo que estaría pasando. Sí, estamos al aire. ¿Cuál será el inconveniente? Ahí lo vamos a ver con el pulpo. No, ahí me estoy escuchando perfecto. Bueno, ha salido un poco desastroso en nuestra vuelta, pero bueno, aquí estamos. Esto de salir así de improviso al aire, ni que compensara el programa. Estamos carmadicos, no sé, ¿en qué vamos? Ah, que lo diga todo el break. Vuelve a intentarlo. La gallega dice que tenemos un error. A ver, Zeta. Exactamente. Ahí estamos. Así que bueno, estamos lidiando acá con los satélites entonces. ¿Me escucháis bien? Yo te escucho perfecto, así que bueno, ahí vamos. Bueno, ahí vamos, niñacos. Que tenemos un programón hoy, nada, que podéis empezaros a comunicar al 11-6470-47, obviamente enviar un mensajito ahí al WhatsApp de la radio y nada, el Brick se le contará todas las otras redes. Sí, por supuesto, también pueden comunicarse con nosotros, por supuesto, si ya bajaron la app de Radio Box, como siempre les decimos, nos escuchan con la mejor calidad y la maneja hasta la vieja porque tiene esa interfaz súper amigable y ese botón mágico para que nos manden todo lo que quieran. Y por supuesto nos encuentran en todas las redes como Good Karma Radio Show, pero salvo en Twitter, Zeta, ¿qué pasó ahí? Le hemos cagado porque le hemos puesto Good Karma Radio 1, ¿por qué? Porque somos los putos amos y aprovechamos ahora que estamos aquí otra vez al aire a decirle a la señora Luis Miguel que si quiere venir y salir un poquito al aire, aquí la vamos a estar esperando. La estamos esperando hace 3 años, Zeta. Mucho. Mucho, mucho, es verdad. A ver, a ver. Así que nada, niñacos, pero que vamos a contar un poquito de qué tenemos el programa, que tenemos un poco de Get the Look con lo nuevo de los niños de Sanex. ¿Cuánto hace que no pasamos a Sanex? Excelente. Habéis enviado un mensajito ahí, lo hemos colgado en el Instagram. Así que nada, vamos a estar con lo nuevo de ello. Un poco de Marie, un poco de Roxette, que se viene lo nuevo del Pichi Roxette, que lo vamos a estar estrenando el próximo sábado. Sí. Sale el viernes, pero bueno, el sábado le vamos a estar dedicando todo el programa al Pichi Roxette. Y el Brick seguramente habéis traído ahí un poco de todo. Sí, por supuesto, tenemos, a ver, música de Imagine Dragons, tenemos lo nuevo de Taylor Swift, esta chica que no para, dejó de grabar sus temas en el encierro y se puso a trabajar con otro álbum y está trabajando a full como directora cinematográfica, se puede decir, porque está produciendo sus propios clips, pero con una temática bastante particular, después vamos a ver eso. Y tenemos algún flashbackazo buenísimo con la gente de Aja y, por supuesto, como decías, mucho Roxette. Vamos ahí exactamente con un flashbackazo. Bueno, y el programa se va a ir un poquito acomodando porque no sé qué ha pasado hoy. Me he quedado dormido y me he despertado recién y las conexiones no nos habéis ayudado. Pero nada, niños, nos vamos a organizar un poquito y vamos a volver seguramente aquí y ya nos vamos a acomodar y va todo a marchar sobre ruedas. Así que nada, hemos dicho todo lo que tenemos que decir y vamos a comenzar con Roxette haciendo Let Your Heart Dance With Me y seguir con el Pichi. Con el Pichi haciendo Walking on Air. Así que nada, niños, vamos al aire. Sos fanático, Este es el lugar, Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Bueno, pero que estamos escuchando a los niños de Xanax. Qué bonito que habéis enviado, porque habéis presentado el nuevo single el día de ayer, que se llama Via Hollywood. Es la versión en sueco de este temazo, que es lo que suena. Pero obviamente tiene una versión en inglés. Y las dos versiones, ambas, Via Hollywood. Sí, Via Hollywood y My Heart Stays Open Late, habéis sido escrita por el mismísimo Gessler. No sé si recordáis que ya lo habíamos contado un pelín al aire el año pasado, cuando Andreas Olson de Sanex, nos habéis dicho que Per le había escrito un tema y que pronto lo iban a editar. Ese pronto se ha tardado como un año. Pero bueno, lo bueno, como siempre, es esperar. No me acordaba, Z, de eso. Sí, ¿se acuerdan cuando, aquí te lo he comentado, también lo habíamos comentado al aire, cuando un día Andreas mandó un videíto que estaba con Osa en el estudio, en el departamento de Gessler? No sé si recordáis eso. Bueno, es porque estabas grabando ahí este tema, My Heart Stays Open Light, no lo que suena de cortina, sino el que va a ir al aire. Pero bueno, yo tenía mucha curiosidad. Según Andreas, dijo que iba a salir a principio de este año, en enero, y bueno, ¿en qué mes estamos? En octubre, así que no, noviembre. Un poquito, no sé ni un poquito de delay. Bueno, sí, es como el Zoom terminando, de Gessler. Terminando el año. Claro, y cuando Per dice Very Soon, uno no sabe si el Very Soon va a ser mañana o va a ser en 4 años. Pero bueno, lo bueno, como lo decimos, se hace esperar, y qué bonita que es la versión, la verdad que me gusta mucho. Me encantó. A mí me pasa algo, sí, me pasa algo curioso. Lo puedo escuchar desde el YouTube, pero no desde el Spotify. En el Spotify me lo muestra como single, pero cuando le das, quieres dar play a la versión en inglés, me dice que no está disponible. Ya le he escrito a Andreas y le he dicho, Andreas, ¿qué está pasando? ¿Por qué Argentina está bloqueada la versión en inglés? Que no la puedo escuchar solamente del YouTube, pero bueno, no sé si ya habéis corregido, si es un error del Z, o si el Spotify tiene algo contra el Z. Igual, bueno, teníamos ya lo vamos a volver a probar, ahí. Entonces. Sí, teníamos la gacetilla ahí con los temas, pero bueno, la idea es que lo escuchemos todos aquí en Argentina, así que no importa, lo vais a escuchar aquí al aire. Pero vamos a poner un poquito las cosas en claras. Apa. El viernes que viene sale el nuevo álbum de Pop Up Dynamo, lo nuevo del Pichi, lo nuevo de Per Gessler, junto con Dea y Elena. Estamos con el Brix ahí, como muy atentos, y como que ya queremos disfrutar del álbum, obviamente. Sí, me hizo volar, era algo estrambólico. Pero bueno, finalmente llega el momento, estamos súper ansiosos, y bueno, hay un par de sorpresas ahí. Hay un par de sorpresitas, y ahí me quería meter un poco en la sorpresita. ¡Ay, papá pitoso, que hay una sorpresita! Pero bueno, sí, a ver, ¿qué vamos a hacer con las sorpresas? Nada, le vamos a dedicar un programa entero al álbum Pop Up Dynamo, porque creemos, sí, sí, consideramos que tenemos que hacer ahí como un análisis. Tema por tema, podemos ir debatiendo con el Brix. Obviamente lo vamos a tener más que escuchado el día que salga al aire, y ya vamos a poder decir cuál a simple vista es nuestro favorito, cuál debería ser single, sí. Pero lo vamos a ir ahí desmenuzando poco a poco, ¿o no, mi querido Brix? Sí, por supuesto, aparte estamos felices, y eso que todavía no salió, Guaidoncha está trabajando a full, se puso las pilas. Guaidoncha está on fire. Sí, estamos felices porque de alguna manera nos da un poco de bolilla, ¿no? Con la fiesta todavía no, pero bueno. Él lo queremos traer a la fiesta, don Gessler, pero dice que bueno, que se le hace un pelín costoso venir por 2 horas o 3, pero bueno, vamos a ver qué conseguimos con el Gessler. Pero bueno, no, niños, sí, obviamente vamos a presentar el álbum Pop Up Dynamo, y aquí viene la sorpresa. Vamos a tener apenas comienzo, espero que funcione, porque si es como el mic que no me estarían dando, que me he tenido que desconectar y conectar una vez con el micrófono antiguo. Ahora está perfecto, Sí, pero estoy con el micrófono viejo, no estoy con el que tiene condensador, que lo voy a tirar por la ventana, pero bueno, no importa. Obviamente los dos vamos a estar en el estudio, porque señoras y señores, aquí necesito redoblantes, aplausos, bombos y platillos, que seguramente el pulpo los tiene ahí. Exactamente. Sí, vamos a tener, apenas comience el programa, vamos a tener una entrevista exclusiva con Elena Sosson. Muy bien. La vamos a tener en vivo. En una pequeña entrevista exclusiva con el Brix. Ahí nos vamos a estar sacando un poquito las ganas de hablar con Elena y preguntarle varias cosas. Sí. Así que nada, para nosotros va a ser un placer tenerla, a pesar de que con el Brix lo hemos dicho muchas veces al aire, hay cosas en las que no coincidimos. Elena, su trabajo lo hace bien. En Pop Up Dynamo creo que no nos va a defraudar, y vuelvo a repetir una vez más que para mí Pop Up Dynamo es un nuevo capítulo de Per Gessler, no es una continuación de Roxette, pero bueno, ahí nos vamos a meter, vamos a preguntarle a con de todo. A con de todo, Ono Bricks. Por supuesto, claro, y agradecerle especialmente por tener la deferencia, obviamente, de salir al aire para nuestro programa, teniendo en cuenta la diferencia horaria que va a haber en Suecia, porque aclaremos que vamos a estar en directo, en vivo. Exactamente, eso era lo que yo quería hacer, es lo que queremos hacer siempre con todos los artistas, pero por una diferencia horaria con los artistas suecos, siempre es muy difícil que ellos estéis hasta medianoche despiertos y sobre todo para salir al aire, porque si yo un día sábado he tomado y he comido, a las 12 no vengáis con que queréis hacerme ninguna entrevista. Pero bueno, Elena se ha prestado, es una genialidad, vamos a poder preguntarle un poco de todo. Los fanáticos también, después, bueno, lo iremos colgando en el transcurso de la semana, claro. Vamos a hacer un spot y cada uno podéis dejar ahí una pregunta, algo que se le quiera preguntar de cómo ha sido toda esta grabación, de cómo encaráis un nuevo proyecto internacional, de cómo es grabar con Per Gessle, cómo es estar ahí en el centro ahora, porque Elena Idea vais a pasar a ser forma de lo que es el nuevo proyecto, así que así tenéis es. Que tener otro encargo internacional. Pero bueno, lo vamos a ir contando un pelín, así mientras va transcurriendo el programa. Calculamos que a mitad de semana vamos a colgar ya el spot y pueden ir comentando ahí si quieren dejar, no sé, algún mensaje, alguna pregunta y va a salir algo muy positivo, muy lindo. Va a salir algo mucho más que interesante. Obviamente sabíamos que esto iba a ser polémico, porque lo sabíamos, Guaidoncha tenía muy en claro que iba a ser polémico, pero también para nosotros como programa es sumamente interesante tener es a muy Elena. Interesante, obviamente estamos a la vanguardia de este nuevo proyecto que está planteando Per y no podemos estar afuera de ninguna manera, porque desde el día uno nosotros estamos apoyando no solamente a Roxette, sino también a todo lo que viene haciendo Per. Por supuesto, somos los primeros. Como fanáticos somos los más críticos porque, bueno, 30 años de fanatismo nos pone un pelín en ese lugar, si bien uno no puede hacer unas grandes críticas porque para hacer una crítica uno tiene que saber hacerlo mejor y nosotros no somos músicos. Pero sí, como fanáticos y como buenos consumidores, nos da un lugar para decir esto sí, esto no, me gusta más, me gusta menos. Pero bueno, para nosotros, vuelvo a repetir, es sumamente importante tener a Elena, sobre todo en una entrevista telefónica en directo, porque ahí no va a haber margen de error. Lo habíamos hablado con el Bricks, existía la posibilidad de grabarlo, después ponerlo al aire, pero si uno graba y edita, siempre hay algo que se pierde, y al Z claro. Y al Bricks les encanta la espontaneidad. Así que atentos, carmadictos, porque apenas arranquemos el próximo programa del sábado 29, vamos a estar hablando con Elena Josephson de Roxette. Sin más, ahora sí, vamos a ir con Sanet y este tema escrito por el mismísimo Gessle, junto con Andreas, está el niño de Jubel y creo que este chico Brover, que es el mismo de Bridge and the Mountains. Así que nada, todos esos, sí, habéis hecho 700 personas, un solo tema, ahí caemos en lo que al Zeta no le convence, pero no, el tema es lindo, así que nada, vamos con Sanet haciendo My Heart Stays Open Late. To go somewhere used to be to the end of the line. But I had my hopes, I had my dreams, there was so entertaining. Built on the sunshine, dismissing the rain and to get me down. Listen now to what I'm saying. All my mind and my eyes and my joy. My heart stays so late. Yeah, my mind. suena en Vox, Good Karma Radio Show. Heaven's got a number where she's spinning me around. Kissing is a color, the loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl tell do? When everything I'll ever do, I'll do for you. And I go la la la la la. She's got the look. T-bone is a lover's disguise. Banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying through the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a browner girl turn blue? When everything got the la música como más te gusta. GK en vivo. Pena tener que pisar esto. Qué lindo, qué bueno que está sonando esto, Z. Me está apartando, así que qué bonito lo que suena. Estamos con Halsey en nuestro GK en vivo. Mira, es la primera vez que la traemos en este formato en vivo. Ella está presentando un nuevo disco, obviamente en vivo. Lo acaba de editar, esto está calentito. Calentito, calentito. Sí, sí, esto acaba de salir y lo está lanzando a modo de aniversario, ya que es el quinto festejo por su álbum, que se llama, medio extraño el nombre, Reino Fuentes Sin Esperanza. ¿Reino Fuentes? ¿Para que le quiere entrar a Ale Fuentes? Que hoy vi que estaba haciendo las publicaciones y había un pelín con él. Pero que se lo quiere montar a la Les Fuentes de Noruega. Así que nada, me encanta esta artista, siempre lo digo. Me da mucha ternura también por todos sus inicios. Recuerdo que la gente de Imagine Dragons la apoyó en el buen sentido mucho cuando ella comenzó, siendo de alguna manera telonera también de ellos. De cómo empezó, de cómo nace su nombre. Su nombre es un anagrama. Sí, su nombre es un anagrama. Su nombre es un anagrama de una estación en la que ella estaba viviendo ahí en esa estación. Descompaginó, digamos, el nombre. Tienes que decir a mí de cuál estación para poder jugar con el anagrama. En este momento no la recuerdo bien al nombre, pero bueno, es un juego de palabras. El nombre artístico que ella se puso viene de ahí, del lugar a donde ella estaba viviendo, no en la calle, pero bueno, en esa estación. Vivió por bastante tiempo, así que. Así como decía, hasta ahora no la habíamos traído en este formato. El tema que vamos a escuchar tiene una excelente atmósfera. A mí me gusta la versión original y ahora que la escuché en vivo me gusta más. Vamos a dejar para que los karmadictos la escuchen, les presten atención. Y a ver qué te parece a vos también, Zeta. El tema que vamos a escuchar se llama Sorry. It seems, don't realize how mean I can be. 'Cause I can sometimes treat the people that I love like jewelry. 'Cause I can change my mind each day. I didn't mean to try you on, but I still know your birthday. And my mother's favorite song, so I'm sorry. I think I kind of liked it better when it was just them. Sorry to my unknown lover. Sorry that I can't believe that anybody ever really starts to fall in love with me. Sorry to my unknown lover. Sorry I could be so blind. Didn't mean to leave you in all of the things that we had behind. Thank you. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. If you can find Pero como me gustan los niños. Excelente. Estáis girando por Estados Unidos en este momento. La rompieron en Los Ángeles. Sí, creo que terminó el tour, o por lo menos la parte americana, porque vi el otro día un final de concierto que decían gracias por todo y no sé si estaréis volviendo a Suecia. Estuvieron en México, no sé si lo habéis visto, ¿ves? Si lo sigues. Sé que estuvieron por ahí. Sí, 2 días a México y digo, ¿pero cuándo vais a bajar a Argentina? Ay, por la barba un pelín, de falta un pelín un más. Un pelín más, así que bueno, ojalá pronto podamos tener a los niños, a Víctor y a María de Smith and Tell. Qué placer va a ser eso. Somos muy, pero muy fanáticos y para mí en vivo suenan de pelos y no veo la hora de estar ahí en un concierto y los set acústicos que hacen son impresionantes. No, son magistrales, a mí me gustáis todo lo que hacen me encanta, porque tienen violines, tienen guitarras, tienen chelos, tienen todas clases de instrumentos en vivo y tienen eso del dúo que la fusionan muy bien entre las dos voces, son muy buenos. Por supuesto, ¿no? Y tienen un carisma los dos que sinceramente la rompen, y digo, tenéis que venir a Argentina, porque cuando encontréis un público así como es el nuestro, vais a flipar, porque con los temas que, para que todo el mundo aplauda, grita, se enganche, bueno, no importa si sabéis los temas o no, pero bueno, la gente aquí grita, aplaude, corea, sepa o no sepa las canciones. ¿Por qué estamos escuchando Smith and Tell? Porque al Z le ha salido de los cojones traerlos y pasar, obviamente, un tema que dudaba, porque la verdad que el Z ha estado un pelín desaparecido del programa. No recuerdo si lo había traído hace poco o no, o si había quedado en mi mente de ponerlo al aire, pero bueno, lo que vamos a escuchar es una colaboración que... Que te tere. Pero que el niño se había parado y había quedado ahí. Lo que vamos a escuchar es una colaboración de Víctor y María Smith and Tell, junto con el niño Darín, que Darín lo hemos pasado muchas veces aquí. Ambas dos bandas, tanto Darín en su carrera solista como Smith and Tell, la rompéis en Suecia. Siempre que sacáis un tema es número uno en los rankings. Este tema creo que es de 2016 o 2018, cuando ambos, me refiero a ambos, como banda y como solista, estabais arrancando, y la verdad es que es un temazo, se llama Mordrem, que significa como una pesadilla, pero el tema es tan bonito, así que dije, no, lo tenemos que pasar al aire. Si lo he pasado, perdón, y si lo he pasado es porque me gusta y porque quiero que los temas se le fijen ahí en la cabeza, por supuesto, lo vamos a volver a poner al aire, porque simplemente amamos a Smith and Tell. Así que nada, niños, vamos a escuchar a Smith and Tell y el señor Darín, que no es el Ricardo nuestro, haciendo Mordra. Vi lyfter blicken men ser bara oss två. I alla andra, de som ser färger, lever i nuet men jag lever då. Står här tung som bud, stilna grå staty. Du var så fin att du fått allting annat att kännas som en mardröm. Som en mardröm när du var min. Det var så vackert men nu känns allting som en mardröm. Som en mardröm. Vi var det som lyste mitt i det gråa. Vi var de färger du sa du aldrig sett. fint livet kunde bli. Jag saknar dig. Du var så fin att du fått allting att kännas som en mardröm, som en mardröm när du var min. Du var så vackert när du känns allting som en mardröm, som en mardröm. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Suena en Box, Good Karma Radio Show. Siempre fuiste la razón de mi existir, y adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindabas, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Más allá de toda esta historia, siempre va a quedar en mi memoria esa luz y esos días, tanto bien que me hacía. Más allá de todo lo que hicimos, cuántas veces fuimos y vinimos, eso sana mi herida, recordarte en mi vida. Y acá estoy, sigo acá, y aunque no me siento a esperar, siempre sueño que te vuelvo a encontrar, cualquier día, en cualquier lugar. Ya sabes que de mí siempre lo di todo porque lo sentí, pero ahora puedo verlo así. De amor una linda historia para reír. La historia de un amor como no hay otra igual, no, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Suena en Box, Good Karma Radio Show. Comerciales.

¿viste? Z que se dio, que la niña se ha puesto a grabar sí, todo de vuelta. Sí, bueno, se dejó de lado un poco eso y se puso a trabajar en algo concreto que finalmente es el fruto, dice, de un montón de noches de insomnio. Así que todo esto va a estar plasmado, está plasmado de alguna manera en este álbum que está recién salidito del horno. Es un tema que acaba de liberar. Este es el décimo álbum de estudio Z esto. ¿Vos sabés muy que, bien, muy bien para esta niña? Sí, vos sabés que ayer, 21 de octubre, se estrenó también el videoclip y en solamente 24 horas llegó a 8 millones de reproducciones. Pero qué suerte que tiene esta niña, por Dios, ojalá los temas del Pichi llegaran a... Pasa que los fanáticos del Pichi como que vamos ahí caducando a medida que va pasando el tiempo, estamos todos grandes. En cambio, esta niña tiene un fandom a puro hormona y a puro colágeno. Sí, sí, vos sabés que tiene unas particularidades con unas perlitas que te van a gustar. El tema que está sonando se llama Karma. Me gustó, lo vi recién en la playlist. Comencemos por ahí. Y a ver, la particularidad del primer corte que vamos a escuchar. Por lo general, de las 12 canciones, la mayoría están compuestas por Taylor, como suele hacerlo. Ella se encarga de bastante de lo que es la letra y parte de producción también en sus trabajos. Hay un tema que es el que va a sonar ahora. Que está coescrito, escuchada por Phineas y por Billie Eilish. Me encanta Phineas, me gusta mucho. Tiene colaboración con ellos, así que el tema que vamos a estar escuchando ahora, vamos a poder ver si están realmente esos tintes ahí, ¿no? Dice que en esa... Hay un poco de influencia a Phineas. Claro. Finiesca. Dice que en esas noches de insomnio tuvo noches de terror, pero también dulces sueños. Así que vamos a ver qué refleja este nuevo disco. Yo lo noto un poco más tranquilo que trabajos anteriores y un pelín más arriba que por ahí Evermore, que fue un trabajo demasiado personal. Que ya a esta altura son gustos que se puede ir dando, ¿no? Una artista como ella. Así seguramente que... y antes que pasamos al tema necesito enviar unos saluditos que habéis mandado. Saludos muy especiales pide Nelly Dampuero para dos niños salteños. Me encanta la gente de Salta, amo Salta, me parece precioso en cuanto a paisaje y a su gente, así que Nelly envía saludos y obviamente los hacemos extensos al Brix y a mí. Por supuesto. Para Pablo y Miguel, más conocido como Paul y Michael, así que ahí me encanta. Quiero saber la historia, Nelida, porque Paul y Michael, pero bueno, dice que son dos Soul Riders, así de buena cepa, y que le dedicabais un tema de cualquier artista sueco. Han pasado los niños de Smith and Tell, y luego ha venido el Tiki con su... Es una historia que cantaba mucho por Gigi Scott, pero hablaremos de él en otro capítulo de Candelot, seguramente. Así que nada, eso. También a Diana, que estáis escuchando, al Sunflower, a Ariel F, al doctor Sergio Arakaki, el doctor Silvana Shiroma, y Walter, Huito, Silvana y Walter, María Amadeus Rocks, y Maxi. María Amadeus, Maxi y su mamá Moni, ahí todos en un lacito. Para Ted de Suecia, que nos escucha siempre. Sí, Ted Holgersson, sí. Daniela Echar desde Brasil. Marcelo Olcina de La Pampa. Marcelo, Currox, La Michu y Sabri, ahí también. Todos un solo corazón para ellos, así que nada, ahí enviados los saludos. Ahora el Brix continúa con la Taylor Ambrutes. Ahí estamos con nuestra Taylor, entonces Pulpo, vamos con este antihéroe. Thank you. cured narcissism, like disguises, altruism, like some kind of consciousness. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving, and life will lose all its meaning. Everybody agrees. It's me. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Tengo un corazón Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Hola, hola, hola. Ahí estamos al aire. Pero que escucho todo muy lejos, ahora no sé qué ha pasado. Ahí estamos. Así que, muy bien, ahí estamos. ¿Por qué estamos escuchando al Pichi Rochet? Porque el próximo sábado tenemos una entrevista con Elena Josephson y ahí estaremos, más que gratos de estar hablando con Elena. Y también tenemos una sorpresita con Gesle, o varias, o muchas. O quizás también lo tengamos en el programa, no sabemos. Hay un par de cosas ahí, ¿no? Así que no se pueden perder el programa del sábado que viene. Exactamente. A puro Pichi Rockset. Ahora Pichi Rockset, o como se dice en sueco, Piggy, Piggy. Es como la chanchita Piggy, Piggy Rockset. Así que nada, niños, vamos a ir con lo primero que hemos conocido de Pichi Rockset, que era Nothing Else Matters, que habéis participado en el The Blacklist de Metallica. Y la verdad es que la versión a mí me había encantado, me gusta, la sigo escuchando. De hecho, tiene muchas reproducciones. Así que nada, vamos a ir con Pichi Rockset haciendo Nothing Else Matters. For what they know, but I suena en Vox, Good Karma Radio Show. Escuchas solo aquí. Giga Flashback. Acá bailando clásico de aquellos de DeLorean programado, un poquito en los 80, un poquito en los 90. ha venido a todo tope. Sí. El DeLorean. Ha clavado los frenos aquí en la puerta de la radio y ha descargado el baúl. Ahí está, música de Aja. ¿Sabes que después de 7 años, bueno, están presentando un nuevo disco estos chicos ya un poquito mayores? Se llama True North y fue grabado en Noruega, a 90 kilómetros por encima del círculo polar ártico. Muy bien. Como que querían que el disco suene fresco. Lo tenemos que grabar ahí, entonces, dijeron. Exactamente, dijeron, queremos que suene navideño, que suene el Santa Claus de fondo. Así que nada, obviamente ya está disponible en Spotify si lo quieren escuchar, porque en este momento estamos con los clásicos, o sea que ese tema en este momento no va a sonar. En otro momentito de estrenos lo pasamos a modo de noti sobre esta gente, porque no lo podíamos dejar pasar, pero bueno, ya teníamos esto, digamos, programado, momento de clásicos. Así que bueno, vamos a ir de la mano de Aja, y lo que va a sonar ahora, un flashbackazo de aquellos, como decíamos hoy al principio, y el tema se llama I've Been Losing You. Pulpo. Please now, talk to me, tell me.

They Got the Look. Watch my suena el bonito Half a Woman, Half a Shadow, que cuando después hemos escuchado After Stormen, siempre, siempre creí que este tema debería estar en After Stormen, porque para mí tiene toda esa impronta, todo ese estilo. Bueno, está escrito por Peri y por Marie, pero si cierro los ojos, digo, Half a Woman, Half a Shadow es un tema que tranquilamente podría estar en After No lo había pensado, Zeta. Lo tiene todo de ahí. Para mí, siempre que lo escucho, digo, qué bueno para un After Stormen en inglés. De hecho, After Stormen para mí debería existir una versión en inglés. No, no lo puedo creer. Porque estamos escuchando Half a Woman, Half a ¿qué me ha pasado hoy? Tenemos un día muy Look Sharp hoy también. Tenemos un día muy Look Sharp, exactamente. Look Sharp está cumpliendo 34 años. ¿Habéis cumplido en estos días que pasó? No recuerdo bien, creo que el 28 de octubre. Ya habéis cumplido 34 años de este discazo, que obviamente Roxette fue con The Look y con Listen, que llegaron al primero y al primer puesto de el Billboard. Se han cumplido 34 años. Qué grande que está el Brix, porque cuando uno piensa qué grande que está Look Sharp, automáticamente dice, pero qué grande que está el Brix. Porque el Z baja el DeLorean, cual ahí es del todo. Pero bueno, así que nada, le vamos a dedicar este segmentazo se baja y se sube, sí. Hace 20 años el Z y está ahí dando vueltas. Exactamente, me he clavado en los 28, me he clavado ahí, no importa. Él va a tener 70, va a usar Corega pañales y va a seguir diciendo que tiene 28. Gracias a Dios la vieja no estaría apareciendo. Pero no seguramente sé. Nos estáis. Sí, para mí que todo esto que me trago es porque la vieja algo está haciendo, así como un vudú. Y mirad si aparece en el próximo programa y quiere salir al aire con Elena. Y le quiere preguntar a que por qué los rulos. Y si Elena también usa en agua, ala, que seguro que capaz que se sale al aire, se lo pregunta. Escúchame, nena, esos movimientitos que vos tenés. Pero ¿cómo vas a sacar la de los rulos? Para mí esa debería tener una clase de canto. Mira, vos le tenías que agradecer que se estén sacando al aire, porque con esos rulos que van a tener las calmaditas todos no tienen contadotes cuando vengan. No, abuela, pero que no tiene que decir nada de eso. Pero aquí la vamos a cuidar a la niña. A la niña la vamos a cuidar. Vaya para la escalera. Escuchadme. Tenemos anuncio de último momento. Y esto se lo vamos a agradecer al Ariel F, al Ariel Mazarín, Ariel Fuentes, que nos habéis mandado la noticia para que yo esté ahí como impávido. Tendremos nuevo single de Gessle, nuevo single de Per Gessle en vinilo chiquito, 7 singles el 25 de noviembre y es un single navideño. Así que señorita Corin, escuchad esto porque a ella le encantan los singles navideños. Va a contener dos canciones, lado A y lado B. La primera se va a llamar Wish You the Best for the Christmas. Así es, como que te deseo lo mejor por la Navidad. Y el segundo se llama Wishing on the same Christmas stars. Algo así como, te deseo la misma estrellita navideña. Okay. Mira tú, mira que el Gessle lo ha sacado de la galera. No sé de dónde saca esta info el Ariel Fuentes, pero en él confiamos. Así que nada, vamos a estar muchas esperando gracias ahí por la, este por nuevo data. Single, pero me encanta, pero que yo enseguida me he metido a los sitios ese y no he encontrado nada. Y le he dicho, niño, está chequeado. Y él me dijo, sí, porque trabajo en Vengeance. Y para que me salga de los cojones, darle la información para que la pasen al aire y sea primicia. Así que aplausos para Ariel F. Súper aplausos. Todos los que estáis ahí, siempre escuchando y siempre mandando esta clase de info. Y bueno, Ariel, ya que trabajas en Vengeance, podéis mandar ahí unos cuantos singles para que sorbiemos en el programa. ¿Por qué no? Me ahí encanta, está, me sí, encanta. Sí, sí. Un single navideño de PG Roxette, me encanta. Así igual, que bueno, todas las chicas fanáticas de Gessle ahí celebrando por este datazo que tiramos. Excelente. Igual el Wish You the Best for the Christmas me suena que es el mismo Wish You the Best que conocemos, pero I Wish You the Best for the Christmas se va a tirar algo así, he pensado, como que va a ser más o menos lo mismo. He pensado lo mismo. Sí, así que nada, me he olvidado con qué tema vamos al aire, pero creo que es con Paint, que obviamente estamos festejando LuxArp porque habéis cumplido 34 años. Vamos a pasar Paint, The Voice y me algún tema que más. Y el tema navideño este va a ser una deconstrucción como It Must Have Been Love. La versión de... más o menos que le quitaron el crisma o se lo agregaron, lo que le quitaron al Imagine Love del crisma se lo agregan al Wish You the Best. Ahí está, la de tomar por culo, tenéis single nuevo. Bueno, pero no importa, siempre se excelente, celebra todo lo nuevo. Muchísimas gracias, vuelvo a lo mismo. Este segmento va dedicado al LuxArp, que habéis cumplido 34 años. Vamos a cerrar también con un tema de LuxArp y creo que el Bricks y yo coincidimos en lo mismo, en que Paint debería haber sido un single de LuxArp. Sin dudas. Para mí lo es. Para mí lo es. De hecho, hay un single ruso de Paint en Rusia, fue single. Ese era el momento en que cada compañía y cada país elegía los singles. Creo que les salían del toto. Que en su momento, ahí está eso que ibas a decir vos. Creo que en su momento, tanto las radios como muchos medios lo adoptaron como single. De hecho, sonó muchísimo. Bueno, LuxArp ha sonado todo, de pie a cabeza. Hasta New From Hill han pasado. Pero bueno, vamos con Roxette haciendo... Píntame. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show.

Catálogos y pedidos por WhatsApp al 11 55 24 57 43. Zeta Underwear. El Viejo Proveedor, distribuidora mayorista de quesos y fiambres, todo para tu comercio. Excelencia en el rubro, te ofrece el mejor surtido y las mejores marcas. Línea completa de la Serenísima, 214, Oralí, Lubianca, Robert Lact, Sarove, Sancor, Santa María. Ah, y que no falten los snacks. Tenemos marca Peipo, Beguamar, 5 hispanos y superprecio en crachitos. Consulta precio por volumen. Rubio y su equipo te ofrecerán el precio más competitivo de la zona. Encontralos en Avenida San Martín, 2450, San Francisco Solano. Recordá que el especialista en quesos es El Viejo Proveedor. Estamos de regreso, Te volvemos a conectar con nuestra programación. Los hits del momento en tus oídos. Cold and the cards all fold, and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail, and the wounds we heal are the worst of all, and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere. Imagine Dragons sonando. La banda de los Daniels, le digo siempre. Zeta, viste que se llaman todos Daniels. Me sacar del programa para que yo no vea la tele. Yo tengo un contrato acá. Hola, carnaditas, ¿cómo están? Hola, abuela. Un contrato y yo voy a hacer valer mi contrato. Así que yo quiero estar en la entrevista con la de los Rulos. No sé. Capaz que podría estar acá mi contrato dice que yo si quiero los despido a ustedes dos y me quedo preguntándole. Lo que pasa es que sueco. Sí, pero usted es media peligrosa. Nosotros tenemos que cuidar a nuestra invitada, abuela. No, pero yo le quiero preguntar si ella para el nuevo tour se va a poner una enagua con brillo. Viste que ella se pone todo de brillo y después parece una pelota de colores. ha salido con algún atuendo por ahí medio. Además, prácticamente tenemos como la misma edad, porque ella se mantiene bien, pero ella es como un gnomo del bosque de los años 1800-1900. Ay, abuela. Yo le voy a preguntar todo eso, ¿es verdad que vos querés ser gnomo? ¿Por qué cantás medio como gnomo? O sea, pam, pam, pam, pam. Yo le quiero preguntar cosas interesantes, así que mejor que a mí no me dejan afuera de la entrevista. Veo que hay estilos propios, qué sé yo, en su momento por ahí fue... Por supuesto, yo le voy a preguntar a mi estilo, le voy a decir, nena, escúchame, ¿dónde te olvidaste vos la interpretación y el carisma? Porque capaz que lo trae en otro concierto, para otra vida. Hay que preguntarle todo, hay que aprovecharla a la chica esta, ¿cómo es que se llama ella? Elena, abuela, Elena, si estamos hablando Elena, de la misma, Elena, sí. No, sí, porque parece, me confunde, pero ahí puede ser María, Elena, viste que eras todas unas cosas solas. Eso le quiero preguntar, ¿qué se siente que está ocupando el lugar de María? No, pero ella no está ocupando el lugar, abuela. Bueno, está ocupando el lugar de Día. No, tampoco, bueno, en realidad no, lo está compartiendo con Día. Te quedaste serio, imagínate la entrevista cuando le preguntemos todo eso. Pero yo voy a preguntarle de todos los que las carnaditas quieren saber. Abuela, le tenemos que preguntar. Silvana mandó 14 preguntas para que le pregunte. Me imagino. Bueno, vamos con los dragones imaginarios, que seguramente sí, eso tendríamos que hacer, dormarnos un churro para que la entrevista fluya, con los dragones imaginarios. Sí, los Imagine Dragon, abuela, son una banda excelente, aparte son muy buenas personas. Hoy hablaba de que ellos le habían dado una mano artística, de alguna manera la habían apadrinado Halsey, esta gran artista que hoy por hoy es muy reconocida. La que presentaste hoy a la mañana. Sí, hoy, sí, sí. Hoy a la mañana, mira mi memoria. Hoy a la mañana, estamos desde la mañana. Es que el programa se hace eterno, a veces parece que no termina más con todas las pavadas que dicen. No, es que el Fede también me que se fue al baño porque digo, la vejiga le va a explotar cuando hace una seguida que quería entrar. Abuela, ¿los conoce a los Imagine Dragons usted? Que si he fumado algo, veo dragones, unicornios, esas cosas, pero no vamos a hacer la apología de las hierbas acá, así que mejor que sigas, sí, hablando vos de los artistas. Excelente, excelente banda, pero bueno, no tenemos muy buenas noticias. Sabe, abuela, que la semana pasada anunciaron que cancelaban todo el tour de Latinoamérica, lamentablemente tenían... Yo que sí. Me había comprado los tics. Hoy son muy caros los tickets de esta banda. I want my money back. Yo quiero mi plata de vuelta, entonces si no tenían, me van a dar el concierto. Cancelaron toda la parte de Latinoamérica que comenzaba el día 18 en Colombia y mañana tenían que presentarse acá en nuestro país. ¿En qué estadio tocaban? Tocaban acá en la Costanera Sur, abuela. Muy bien que te lo estudiaste y lo googleaste, porque ahí me dijiste, pregúntame al aire en qué estadio tocaba. Pero la Costanera no es un estadio, es como un predio ahí que se mete, claro, cualquiera. Después se cola cualquier mapache y está ahí. Así que hay problemitas de salud con Dan Reynolds, el cantante. Así que los shows fueron postergados. Vamos a ver si pronto anuncian nuevas fechas. Acá en Argentina tienen muchísimos fanáticos, obviamente, que pagaron mucho dinero por poder verlos. Siempre son muy bien recibidos acá. Y bueno, nada, era pasar un poco esta data. Sí, escúchame una cosa, hablando de las cancelaciones. ¿Y el Coldplay va a tocar ahora? Porque lo último que se había dicho es que parece que suspendían los conciertos. No, solamente... Solamente habían suspendido lo que era Brasil, lo de acá, que está intacto. Pero esta semana en el noticiero, en una que mira el Z, dijeron que parece que suspendían los conciertos. No, abuela, no. Yo no quiero tranquilizar a los fanáticos que pasan haciendo la cola. Que estén tranquilos, hace cuatro días y medio que se está armando toda la estructura para que puedan presentarse el día 25, que va a ser el primer show, seguido del 26, y después tenemos toda la seguidilla de los 8 conciertos restantes. Porque algo le pasó en la espalda, de última que le pongan unos arneses como se ponía Evita y que la cuelguen ahí, que la pongan dura y que salga al escenario. El show siempre debe continuar, pero que es el perguele que toma un vuelo y cancela por la gripe. Sí, bueno, no, canceló obviamente lo de Brasil y obviamente estuvo totalmente en reposo para no alterar ninguna de las fechas que tiene acá en Argentina, que bueno, van a ser unos conciertos históricos, abuela. Sí, porque la rehabilitación le va a costar como 3 meses de rehabilitación y dijo que iba a querer terminar esta parte del tour para después ponerse a decir, creo que en la Basilea se va a internar y se va a hacer la rehabilitación de acá y la va a transmitir seguramente como transmiten los conciertos. Y seguramente, vio que todo es muy comercial. Ahora todo, sí, transmite, entonces todo, el todo. Z se va a operar y dijo que lo va a transmitir por Insta Live o YouTube. Va a ser la transmisión. Vamos a poder ver cómo le abren toda la boca y lo operan, abuela. No, es precisamente. Me parece que nos vamos a ir a la papa. Va a tener que usar un enagua seguramente, pero bueno, sabe que el Z, ese tipo de enagua las odia, Z, abuela, porque dice que están mal fabricados, porque no tienen algo para cerrarlo y que uno está con el traste al aire ahí. Viste que cuando te operan te cubren todo adelante y quedas con el culo peludo ahí caminando por todo el hospital. Y vos decís, ¿para qué mierda me ponen esto? Tengo las bolas al aire, el culo al aire, las tetas caídas en la rodilla. ¿Y para qué mierda te dejan todo así? Pero qué horror que son esas ratas, por... Pero bueno, esperemos, vamos a desearle al Zeta una pronta recuperación. No sé qué se hará, seguramente vuelve con 20 años menos. Y los de oro dice que se iban, y los de oro dice que le iban a poner. En el culo le van a poner, y los de oro seguro. Va a tener un culo brillante. Porque él tiene suerte, va a caer con el culo de oro, consigue la entrevista con el Pergel. Me parece que nos vamos a ir a la palpa en 3-2-1. No me hagas. Pulpo, necesitamos salir de acá con Thunder. Se va a tirar un pedo y va a cagar. Just a young gun with the quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my own.

Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Un programa, se ha colado la vieja, que era lo que no quería, por Dios, encerradla en la escalera para el próximo programa. Sí, por favor, por bueno. Favor. ¿Sabes que mandaba saludo Sara Mesina de Claypo? Le decía, justo estábamos hablando de Coldplay, que ella tiene sus tickets para el 7 del 11, que está esperando con muchas ansias, así que saludo para ellas. Saludos para Sara Mesina o sí. Sol Mesina. Sara. Sara Mesina. Saludos para Sara y también para Ana Sol, que siempre nos escribe por Instagram y dice cosas bonitas sobre el programa. Y abrió otro niño, el de La Pampa. ¿Cómo se llama? Marcelo Olsina. Marcelo. Ah, ya lo habéis nombrado. Sí. Exactamente. Jorge, bueno, y para todos. Jorge Canata de Catamarca, siempre nos escucha. Exactamente, tendríamos que ir a Catamarca y hacer una salida de aire desde allí. Sería muy bonito. Ahí está. Pero bueno. Se ha volado un programa, gracias a todos los carnaditos por haberos escuchado, que al principio ha salido medio porque el chiste se había despertado recién. Es como que lo despertaron y dijeron, haz el programa, niño, y todo funcionaba para atrás. Pero bueno, después nos hemos acomodado y nos hemos reído demasiado. Atentos al próximo programa, vuelvo a repetir, volvemos a repetir que sí. Tenemos una entrevista telefónica con Elena Josephson. Para nosotros es un verdadero golazo, sí. Más allá del golazo, realmente es un placer. Va a ser sumamente interesante de todos los puntos. Es interesante. Esto va a ser en vivo y en directo desde Suecia. Sí, súper valorable esto. La gentileza de Elena realmente para poder, esta diferencia que hace con nosotros para poder tener esta entrevista. Exactamente, de hecho cuando la pactamos, se la ofrecimos, inmediatamente dijo que sí, que lo quería hacer, que no importaba la hora que fuera en Suecia, porque le dije, niña, mira que nuestro programa va de 12 a 2 de la mañana en tu hora local, no importa. Le dije, bueno, lo vamos a hacer al principio del programa. También lo habíamos hablado en un momento, yo le dije por Messenger o por Instagram, pensando que soy un hombre mayor, que Instagram también tiene llamada telefónica y solo tiene videollamada, y ella me dijo, ay, sería buenísimo Instagram Live, y después dije, ah, pero no tiene. Y dije, no, bueno, no importa. Obviamente yo no quería llamarla a su teléfono. No sabemos por dónde la vamos a hacer. Sí la vamos a tener vía telefónica. Pero qué interesante también sería hacer algún día un directo en vivo en Instagram, como hacéis todos. No tengo ni la menor idea de cómo se hace, cómo aceptar a la otra persona, pero bueno, nos podríamos poner ahí, sí, y sería obvio. También muy interesante. De paso nos ven las caras al Brix y a mí. Así es. Y a Elena, creo que el único, a Fer, creo, o a quien creo sea. Que el único inconveniente por ahí era el tema de los derechos de autor de los temas musicales que pueden llegar a estar sonando en el momento, algo de eso. Exactamente, pero se pone algo genérico, sí. Simplemente no se pone nada y sí, salimos sí. Ahí, hablamos un poco, se ríen todos, bueno, igual lo vamos a estar anunciando. Bueno, dijimos, tenemos un saludito de Gesle que lo vamos a estar colgando en nuestra página el día viernes, que es el día que del sale estreno. El álbum Pop Up Dynamo. Del estreno, pero hermosamente, con esa camisita que la ha usado toda una semana completa. Siempre debatimos si es que tiene una sola camisa o compra varias del mismo modelo, porque si no, uno no se explica cómo pasan 45 días y él sigue con su camisa ahí en poluta. Y no la ve a osa fregando en el lavadero la camisita para que Pera la tenga el otro día limpia. Con este saludito, de alguna manera reafirma su apadrinazgo a nuestro programa y estamos felices. Por supuesto, y tenemos sorpresas con Gesle. Atentos, carmaditos, cruzad los dedos, cruzad las piernas, cruzad las tetas y la pirula, todo junto. Escuchen y sean los oyentes más fieles de nosotros, pueden llegar a ser muy felices. Nos tienen que seguir escuchando, no dejen de escucharnos, por sobre todo en estos últimos días. Sí, seguir escuchando los programas. Gisley, obviamente, sabemos, va a estar de promoción haciendo con su Piggy Roxette. Sí, ojalá se dé. Tenemos ahí cosillas habladas. También tendremos sorteos. Tendremos una futura entrevista también con Día. Y, ¿por qué no? También lo tendremos nuevamente al Gisley. Lo hemos hecho enero del año pasado. ¿Cuándo fue la entrevista que hicimos con Gisley Guante de la pandemia? Ya ni lo recuerdo. El año pasado. ¿2020 o 2021? 20. Bueno, no lo recordamos, para que estamos grandes. Pero tuvimos una entrevista. Y ahora no solamente buscamos una entrevista, buscamos que... un paso más. Varios de los carnaditos podáis estar ahí con nosotros. Pero bueno, así que, nada, nuestros carnaditos más fieles, necesitamos que estén del otro lado escuchándonos. Como siempre, y no solamente nos escuchen el día que Gisley lo tengamos ahí y que después vuelvan a abandonar el programa, porque bueno, eso también uno lo hace cuando hay algún sorteo, un concurso, se anota, pumba, seguir, te sigo, no gané, listo. Por eso les decimos que estén atentos. Y como lo hemos dicho mil veces, a pesar de que nuestra productora, señorita Corin, se enoje con nosotros porque decimos algunas cosillas al aire de Gisley, pero siempre decimos que si este programa está al aire, es únicamente por Peri y por María. Entonces, ¿qué más forma fiel de demostrar todo nuestro apoyo en todo lo que haga Gisley? Hacemos un programa simplemente, no solamente solo por él, traemos todos los artistas del momento y tenemos muchos artistas suecos, pero si el programa está al aire, es únicamente para mantener esto, que es lo mismo que de alguna manera que hacer Gisley, mantener el legado de Roxette. Y en el momento, y obviamente que Guaidoncha, en el momento que puede conseguir algo para el tema de los fanáticos y los seguidores, ahí estamos. Siempre le mandamos un beso a Marimber, que como siempre con nosotras es tan generosa, siempre es una mujer súper educada, así que gracias, querida Marimber. No, de mentira, señora, la amamos y la que no, bueno, gracias, sí, gracias a todas, gracias a los carmadictos, gracias Warner Music Argentina, que está haciendo bastante, o hace demasiado, porque la verdad que lo hemos hablado con el BRICS. Otro punto a favor, Warner Latinoamérica, sí, Warner Latinoamérica no funciona en absoluto con Roxette. Sin embargo, Warner Argentina le presta mucha atención y nos presta atención a los fanáticos, que eso es una genialidad. Nos ha dado cosas, nos va a dar cosas para sortear. Ahí está, muchas gracias, y hacer ese agradecimiento también, porque creo que va a haber cosas. Por eso les digo, estén atentos a nuestros programas. Atentos al huevo frito, no queremos generar ninguna expectativa porque todo depende de la buena voluntad de Gisley, que sabemos que la tiene, pero también es un hombre grande. Hay una realidad, él no está yendo demasiado a programas de televisión, no se está presentando, no presenta su single. Sí ha estado el día de ayer y hoy a la mañana en unas entrevistas muy cortitas en televisión, simplemente hablando, pero bueno, eso forma... La forma de presentar la música también cambia, así como ha cambiado la forma de escucharla, también cambia la forma de ir a un programa o de presentarse, porque hoy por hoy tú lo cuelgas en cualquier sitio y ya la gente ahí te está siguiendo. Así que les pedimos que recomienden nuestro programa, comenten que nuestro programa es muy generoso con la gente que nos escucha. Como siempre, exactamente, eso es muy bueno observarlo. Hemos sido siempre sumamente generosos en lo que hemos podido, lo hemos sido. Así como lo son con nosotros, nosotros lo hacemos por los carnadictos, claro, también. Así es. Así es. No, porque lo hemos dicho en su momento cuando nosotros pactamos la entrevista con Per, la idea era que hubiera otros oyentes, pero después, Mary Dimber dijo no, es solo para los conductores, porque Per está haciendo Meet and Greets, en ese momento lo planteó de esa manera, y bueno, entre la posibilidad, tenemos que agarrar lo que nos ofrecen. Así que ese es mi perro que le está ladrando al gato, porque se quiere comer su comida. Pero bueno, hasta Oscar, basta. Y ahí la dan los cursos. Se ha armado una. Sí. Pero bueno, niños, siempre hacemos todo. Siempre hacemos. Bueno, por cuántos perros que se han sumado al programa. Bueno, siempre hacemos todo esto. Principalmente porque somos fanáticos, segundo porque amamos todo lo que hacen Peri y Marí. Marí nos está guiando desde arriba. Quiero imaginar que el próximo programa Marí va a estar sentada a un costado nuestro, y deseando de que la entrevista salga lo mejor posible, que sea lo más, sí. Mari nos ilumina de todos lados. Bueno, y vuelvo a la... No, carnaditos, hacemos este programa por vosotros, por nosotros principalmente, por Per, por Mari y por todos ustedes. Y en todo lo que podamos brindaros a ustedes, no quepa de la menor duda que lo vamos a hacer. Ténganos un poquito de... Una palabra inventada salida de... Ténganos un poquito de paciencia con el tema de lo de la fiesta y también estamos viendo de conseguir algunas cosillas para ese día también. Sí, seguramente la fiesta yo creo que ya va a ser un hecho, tarde o temprano va a suceder. Cruzando los dedos para que suceda lo que tenemos planeado con el G-Rock Set y que se dé y que salga, y si no se da, más que agradecidos estamos por todo lo que hemos conseguido a través de estos tres hermosos años que estamos al aire, ¿o no? Sí, muchísimo, impensado, desde el día uno, pero, todo fue comenzar con el pie derecho, apadrinados por Per, ¿qué más podemos pedir? Pero creo que nadie se ha atrevido a tanto. Siendo un programa chico, lo volvemos a repetir y lo vamos a decir muchas veces. Somos un programa que quizás no estamos en Canal 13, o sea, no estamos en el prime time, a eso voy. Pero le ponemos todo. No contamos con los medios de que haya una productora atrás que diga, bueno, pongo toda esta pasta para que vosotros estéis por todo lado. Bueno, no, eso no sucede. Todo lo hacemos a pulmón. Y lo que hemos conseguido a pulmón es mucho más que si tuviéramos todo el dinero para decir, compro esta entrevista, compro este saludo, compro aquí o compro allá. Porque recordemos que cuando Per nos dio la entrevista, y nos estamos extendiendo mucho en el saludo final, pero bueno, lo quiero decir y ya redondeamos. Cuando pactamos la entrevista, no fueron muchos medios los que a Per le dio una entrevista. Fue MTV, Clarín, Canal 13. Lo de Tomás, Canal 13 y nosotros. Y para de contar. Nosotros fuimos el quinto medio de Argentina que logró la entrevista. Y una entrevista de 20 minutos y la colgamos tal cual nos salió y fueron 20 minutos que la verdad que fue un placer hablar con Per, creo que fue más de fanáticos que profesionales, porque volvemos a repetir, no lo somos, pero bueno, quizás lo próximo sea ahí, hemos avanzado, tenemos experiencia ahora, tenemos 3 años en nuestras espaldas y eso nos da otra postura. Así que nada, niños, cruzando los dedos. Te corrijo en algo, por ahí no teníamos experiencia. Yo tengo un título ahora, chiquito, ¿eh? Muy bien, muy bien. El Brix tiene un título. Todo sea por Good Karma. O sea, ese es mi motorcito. ¡Fílmame! Muy bien. Claro, claro. El chiquito te lo podéis meter en el bolsillo, mi niño. Porque sacarme al Brix de la entrevista con el Lega, sí, eso. Sentadme a la vieja y no al Brix por el tonito que ha usado con el lío. Con el Z. Así que. ¿Un quilombo? Sí, por supuesto, porque ahora has puesto una vara demasiado alta a la cual vas a tener que cumplir. Así que en la entrevista con Elena y en la futura, quiero que despliegues todo ese título y que lo dejes a la vista, porque se va a hacer tu... nada, niño, tienes razón, el Brix tiene un título que no sé si lo tiene para demostrar su ego o porque lo hace porque lo tiene. Es good karma. El ego un pelín más abajo, porque el ego no trae nunca un buen karma. Te lo digo como buena reflexión. Los egos no nos conducen nunca a ningún lado. Sino que es, le diría, ¿para quién? Para un programa de Argentina. No, doy solo entrevistas. Tengo miedo que termine muy mal eso. Claro, doy solo entrevistas a medios grandes. Y eso no sucede. Y eso habla bien de la humildad de Per Gessle. Así que nada, vamos a ir a por todo. Cruzar los dedos. El Brix va a demostrar todo su talento, todos sus títulos, lo va a poner ahí sobre la mesa y yo me voy a sentar a disfrutar de esos títulos. Y después, obviamente, voy a decir, niño, ¿lo has comprado al título o lo has hecho valer? Así que ahora el que ha puesto la vara muy alta es el Brix. Así que nada, niños, bueno, ahora sí, el Brix se despide y nos despedimos todos. Y después lo boxeo por privado. Muchas gracias por acompañarnos cada fin de semana y por supuesto a nuestro equipo de control que siempre está ahí atento a nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. Por supuesto, un asistente de producción, nuestra querida, hermosa y cantadora señorita Cori. Así es, en la dirección general la señora Claudia Daporta. Por supuesto, nada, del otro lado, mi querido y egocéntrico señor Brix. Mi querido Z del otro lado, mi compañero, Te quiero mucho. Por supuesto, recordad, niños, que esto es un contenido de Guaidoncha Productions. Nos encontramos en 7 días. Recuerden que esto es un abrazo para todos nosotros. Y en cada momento que estamos al aire, abracemos a nuestra familia, ¿sí? Recordemos que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos, niños. Y el próximo programa con Elena Josephson en nuestro inicio. Así que nada, atentos, disfrutad y buena vida para todos. A la carmaditos. Buenas noches. Hasta pronto. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.